como cada miércoles, el programa líder de audiencia en Moncada Radio. Como no lo controlan, lo puedo decir, no pasa nada. Disculpen las molestias por este retraso de 7 minutos en Sueños Orgiásticos, que pese a que en algunos casos también se ha dado, este también está justificado, o está más justificado incluso que otros. Spotify no se conectaba, ¿eh? Tengo conexión a internet, pero Spotify se revelaba, y claro, podría haber comenzado el programa sin Spotify, pero me va bastante bien, la verdad, porque es una herramienta que utilizo mucho en el programa y digo, pues si lo puedo solventar, lo solvento. Ya me estaba dando casi por vencido, iba a empezar sin esta herramienta, pero bueno, he podido yo, no pasa nada, es lo que hay. Bueno, es igual, son incidencias que pasan a lo largo de estos programas, que luego no me extraña que se hagan a veces incluso más cortos. Bueno, en el programa de hoy, dejemos ya de historias, 17º programa de esta tercera temporada. Ya llevo casi tantos programas como Luis del Olmo, eso sí, sin cobrar, una pequeña diferencia, Mario, pero bueno, también él será más puntual, y hace programas más largos y más interesantes, o eso dicen, no sé, tampoco lo escucho mucho, la verdad, no sabría decirte. Sí, pues es un mal ejemplo que una persona que hace esto, aunque sea de colaborador, no escuche a los grandes de la radio, pero bueno, no estamos para hablar de eso tampoco. Hoy, en el 17º programa, como decía, de la tercera temporada de Sueños Orgiásticos, tendremos con nosotros a Estela luego y alguna sorpresa más. No tendremos a nuestro nuevo colaborador, que se incorporará la semana que viene, para darle más emoción, para que ahí al final, en la recta final, para animar las cosas. Recordar simplemente www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com es la página web en la que se indican las suspensiones de algunos programas y se cuelgan los últimos. Sé que estoy empezando ya a ser sospechoso como antes, no he colgado los dos últimos, tuve un problema con el PC y demás, pero los colgaré en breve junto al de esta semana, que tendrá 6 minutos con la canción de banda sonora de Gremlins 2 casi entera por el retraso que hemos tenido. Pero bueno, oye, os lo podéis tomar como que hemos puesto otro tema musical muy entretenido para todo el mundo. Pero bueno, que es lo que hay. No lo he hecho con ese fin, ni lo sabemos. Tampoco nos vamos a engañar. Así que tendremos a Estela, como estamos diciendo, en esta noche del 23 de marzo, aquí en Moncada Radio, estos Sueños Orgiásticos, por si alguno todavía no se había enterado. Un poco absurdo, porque si no ya habría cambiado de canal, aunque siempre hay mucha gente que, tendiendo la ropa o haciendo otras cosas, pues se pone a escuchar la radio y lo mismo le da que le esté diciendo esto como que me esté acordando de toda su familia, porque no están prestando atención. Pero bueno, cuentan, no sé para qué, porque luego no se cuenta aquí la audiencia, pero bueno, cuentan. Aparte de eso, decir que cuando comuniquemos con Estela, después de un tema musical que pondremos ahora, por si no habéis tenido bastante música, pues tendréis el correo orgiasticos@orgiasticos.com, así como el Twitter del programa Sueños Orgiásticos, que es twitter.com/orgiásticos, para cualquier duda, sugerencia o para responder a la pregunta general de a qué creéis que se debe el nombre de Sueños Orgiásticos, porque el programa se llama así, algo que quizá digo a final de temporada o no. Y bueno, interpretaciones freudianas demasiado que tengan demasiado que ver con traumas sexuales y demás están bien, pero cuando ya llevas 50 cansan, ¿no? O 40, vete a saber tú, ahora no las he contado. Así que bueno, contestar algo más original, o si no, no contestar, o dedicaos a insultar, que eso siempre tiene un componente de originalidad mayor, ¿no? Porque siempre hay un componente imaginativo, o se pueden insultar de muchas diversas maneras, aunque siempre preferimos que los mensajes de ánimo sean los que lleguen, porque aquí también pues cada uno tiene su corazoncito, ¿no? En sus sentimientos, y que no cobremos y tengamos que aguantar este calor y que muchas otras cosas, pues tampoco quiere decir que venga, va, aquí que nos digan de todo. No, si puede ser, pues mejor amabilidad. Pero bueno, eso ya cada cual lo va viendo como lo va viendo. Me estoy empezando a liar por el calor insoportable, Mario. No quiero echar yo la culpa a todo el mundo menos a mí, pero a veces que todo el mundo menos yo tiene la culpa, como mínimo el calor de este estudio tiene la culpa de muchos problemas que tengo yo en la radio. Uno de ellos es mi sequedad de boca y mi repetición. Pero bueno,

Bueno, este era el primer tema musical de esta noche, We Made You de Eminem, un tema musical como otro cualquiera. Y bueno, ya tenemos con nosotros a Estela. Buenas noches, Estela, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bien, perfecto. ¿Y tú? Yo también, bien, aquí en la radio. Bueno, bien, dentro de lo que se puede, ¿no? Pasando calor, pero bien, bien. Y bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, y eso. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, aparte de tu asistencia como colaboradora especial, vamos, que estás de becaria, de secretaria. Sí, de secretaria, pero gracias. Una buena secretaria. Eso. Pero secretaria de las normales, ¿eh? No de las otras, no de las en plan Levinsky, que es que hoy en día hay que aclararlo todo, porque básicamente por una cuestión de distancia ya es un impedimento. Pero bueno, no voy a entrar ahí en el tema porque se está... A veces me complica de una manera que no... Sí, yo creo que a lo mejor incluso nadie sabía... Bueno, sí, algunos sí, seguro que sí, pero... Sí, pero que de ver... Tener una mente adelantada al resto a veces no es bueno. No es bueno. No quiero decir que la gente sea tonta, simplemente que... Pues, ahora me ha pasado lo mismo. Que ya he podido pensar en la posible réplica y a lo mejor nadie lo había pensado y ahora he ofendido a alguien. No he llamado tonto. Bueno, mira, te voy a contar una cosa. Sí, cuenta antes de que la líe yo más. Sí, porque estoy viendo que te metes en hoyos que no vas a salir. Sí, ves, es que tú dices cosas que dan pie a lo de meterse en hoyos, no sé a qué venía, pero bueno, es igual. Es que estaba viendo antes lo de Tiger Woods también, estaba leyendo un monólogo sobre Tiger Woods que, bueno, es igual, nada. Da igual. Sí, sigue. Bueno, pues que gracias a tu retraso me han acribillado correos. Ah, ya están. Sí, ya de están programa. Ahí. Sí, es que no pueden resistirse. Sí, bueno, dime. Pues me han mandado varios correos diciendo que les encanta la sintonía. Así que mira, algo bueno tiene el programa. Bueno, no sé. En el fondo me gusta que manden mensajes positivos. Pero el hecho de que alaben mucho a la sintonía... Y haya tanto mensaje masivo de eso, bueno, vale, es el principio del programa, pero no sé. Quiero decir, a lo mejor es que es lo mejor del programa, ¿eh? Cuando escuchas un programa con una sintonía que no mola, lo apagas. Ya. Bueno, si han podido aguantar 6 minutos, quiere decir que sí, es que gusta, mola. gusta. Lo he hecho por eso, para variar un poco. Yo sabía ya que gustaría. Ya tengo yo la mano a esto, dada, puesta, lo que sea. Eso. Vale. Estoy un poco raro, oye. Estoy un poco, no sé, así. No, yo qué sé, estoy raro. No, sí, se te nota. Sí, bueno, ¿qué pasa? Estoy raro, bueno, lo que hay. Sigue. ¿Tienes algo que decir, algo que añadir? ¿Te han hecho algún comentario más? No. No, de momento no, porque tampoco... Bueno, sí que te han enviado, pero vamos a hacer como que no, que si no estamos todo el rato hablando. Hombre, es que si me dicen todos lo mismo, pues tampoco... Ya, claro, es que todos te han dicho lo mismo. No voy a leer todos. Claro, curioso, que todos te digan lo mismo. Pero bueno, es lo que hay. Hombre, es que si solo han escuchado la sintonía... Ya, es lo que hay. Pues... Sí. No, nadie te dice nada. Por cierto, se me ha ocurrido la próxima pregunta del programa. A ver qué te parece, pero ya te la comento luego. Ah, vale, luego ¿vale? Coméntalo. Hubiera estado bien para ahora, porque como no se me ocurría ninguna. Ya, pero como no... ¿Qué? Sí, luego la hablamos en la próxima canción. Vale. Es lo que tienen estos programas, que aunque no son musicales, ponemos canciones para poder hablar entre los colaboradores. Y la tal. Música es la esencia de la vida, así que... Sí, se puede decir que es poca profesionalidad. Yo diría que al revés, es excesiva profesionalidad. Porque la gente normalmente se lo prepara una vez, nosotros 10. Porque es lo que tiene que ser. Lo que tiene que ser y... Nos pasamos, ¡pum! En el beso. Claro, lo que suele pasar. Bueno, es igual. Se me olvidó hacer lo de siempre, pero bueno. No, que lo de siempre que es. Ah, bueno, si ya no lo haces, no te preocupes. Ya, bueno. Es igual, ya aquí todo el mundo. No. Pero hay cosas que decir igualmente. Además, como yo me retraso 6 minutos, ya luego siempre vamos con el. Pegados. Sí, vamos justitos. O sea que no te daría tiempo nada. Pero. Pongo esta música y no otras que suelo hacer para poner noticias, primeramente porque como soy el que manda aquí y soy el único que cambia de sintonía habitualmente, pero segundo porque hay algo inquietante. Una pregunta que se ha hecho un mandatario, que es, ¿existió el capitalismo en Marte? Es una pregunta interesante. podrían decir que idiota, podrían que decir... Bastante, diría yo. Pero bueno, es una pregunta, entre otras muchas, que la gente, pues cuando va al baño, pues a lo mejor se hace. Pero no, este no lo hizo en el baño, o como mínimo, cuando lo comentó en público, no se lo planteó en el baño. A lo mejor la primera idea sí que la tuvo allí. Sí. ¿De qué político creerías que viene esta sentencia? Es extranjero, ¿eh? No es de política nacional. ¿Me lo estás preguntando a mí? Sí, no sé, por curiosidad. Creo que sería un poco... Es poco objetivo porque lo estoy leyendo, más que nada. Ah, sí, claro, es verdad que te lanza el guion antes. Pero no haber visto la foto... No. Pero tienes que seguir el rollo, como que no lo sabías. Es que claro. Hay que poca sentencia de... Que poco ritmo de radio. ¿Por qué no lo haces a la gente y que me mande correos? ¿Qué? Vale. No digas el nombre, habla de la noticia. Sí, pero a ver no, si la gente lo averigua. Pero que no vale mirarlo en Google, ¿eh? Porque si no, vaya. Bueno, sí, la pregunta... O sea, es una noticia, ¿vale? Pero la noticia empieza con una pregunta, que es una pregunta en plan retórico, pero que, bueno... Que se lo plantea en serio, ¿eh? Sobre un político, no español, extranjero, ¿vale? Un presidente de un país, para ser más concreto, no cualquier político, que se pregunta si existió el capitalismo en Marte, ¿vale? Luego desvelaremos toda la noticia. Pero de momento, si tenéis alguna idea de qué político puede ser, enviar un correo a orgiasticos@orgiasticos.com. Porque ahora lo tengo que decir yo todo, porque Estela ya no dice ni siquiera la dirección de correo. Estamos llegando a un punto... Que si te gusta mucho hablar, ¿para qué te voy a cortar? No, es que ya, dice, ya no me hago mi sección, ya no digo orgiasticos@orgiasticos.com. Tengo una vida muy estresante, ¿vale? La de la semana que viene ya ni abrirás el correo y... Nada, tanto no llego. El próximo programa me lo preparo más. Venga, va. orgiasticos@orgiasticos.com. Y eso. Ahí estoy yo. Sí, ahí. Y mientras, ya que estamos en plan seriotes, en plan sentenciadores o lo que sea, no sé qué estoy diciendo exactamente, porque estoy diciendo muchas tonterías hoy. Como más, no sé lo que quieres decir. Pues... Más de lo habitual. Pero sí, lo que quiero decir es que ya que estamos en plan así, pues vamos a poner la... ¿Cómo se decía? Joder, es que ahora se me olvidaba. Ah, sí, la... La... Es que intentaba coordinarlo con la música, pero me ha ido lento el ordenador. La frase célebre. No, hombre, sé decir frase célebre, es algo que me acuerdo. Ah, vale. Además, está en el guión. Ah, pues. Se llega más lejos con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable. Una frase de Robert De Niro en Los Intocables de Elliot Ness, ahí haciendo apología del pacifismo. Sí, amigos, ese es en el mundo en el que vivimos. Muchos pensarán que no está bien. Bueno, a mí tampoco es que me guste, pero desgraciadamente parece que tiene bastante razón. Porque hablando bien, hoy en día, en general, no se llega a ninguna parte. Por mucho que tus padres te digan que tienes que estudiar para ser una persona educada y demás, lo único que quieren tus padres es que estudies para que te forles, porque realmente lo de ser educado, no te lleva a ninguna parte. Te pones en el médico a hacer una cola, ¿vale? De hora y media, 2 horas, 3 horas esperando en urgencias. No te atiende ni Dios. Y si no montas un berenjenal, no te atenderá nadie. Es así. Es un ejemplo práctico para que... Estás frustrado por algo, ¿verdad? No, pero... La entiendo la frase, aunque en el fondo no la comparta porque sea un poco dura, pero no sé. Es bastante... Sí, la entiendo. Quiero decir, pero bueno, es una frase de Robert De Niro, al fin y al cabo. Me intentaba poner el papel, La repito, por si acaso. Se llega más lejos con una palabra amable y una pistola que solo con una palabra amable. Es una frase de Robert De Niro en Los Intocables de Elliot Ness. Por cierto, ¿qué estás haciendo? Nada. Lo digo porque hay mucho ruido. Pues estoy con los brazos cruzados escuchándote. Y eso molesta a la audiencia. Como mínimo a mí. A ti, a mí también, ¿sabes? Esos ruidos también los oigo yo. Pero si es que esos ruidos son tuyos. No son míos. Anda que no, van a ser del estudio, como estoy. Vale, es que estoy haciendo una barbacoa, ¿vale? ¿Sí? Sí. Pues luego te invito. Por favor, qué poca seriedad. Se pone a hacer otras cosas mientras está aquí. Hola. ¿Tú te crees que estoy haciendo nada, en serio, estoy de brazos cruzados. No, que no, que no. Que igualmente, que hay mucho ruido ahí, hay, no sé. ¿A cuántos kilómetros estamos? A 800, 700 y pico. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso, los kilómetros? Por favor. Algo afectará. Qué poca seriedad, qué poca seriedad. Ay, qué ver. Bueno, es igual. Vamos a seguir con el programa, porque no hay otra. No es lo que hay, es un programa de radio. Y ya que no hemos hecho todavía... Me ¿sí? encanta. ¿Ya se ha acabado? Vale, perfecto. Bueno, ¿qué iba a decir? Sí, que como no hemos comentado ninguna noticia, porque esa la hemos dejado para acá para luego, pues digo, voy a comentar otra ahora, ¿no? ¿Vale? Ya que estamos, pues es lo que hay. Tenemos que hacer otra, ¿no? Ya que tú me has modificado las cosas, pues es eso. Voy a poner música de noticia. A ver, sí, es que la tenía que sacar hoy de alguna manera y no sabía cómo. Pues entonces digo, ahora que parece que están despistados. Un avión de Ryanair pretendía aterrizar en Lleida fuera del horario operativo. Una noticia que en principio no tiene un titular muy impactante, la verdad. La redacción de este periódico podría habérselo currado mejor, pero bueno. Un avión de Ryanair que cubría la ruta Milán-Lleida tuvo que sobrevolar el pasado domingo, día 20, durante cerca de media hora el aeropuerto de Al-Ghuair, que es el de Lleida, porque llegó antes de la hora prevista y los controladores aéreos aún no estaban en sus puestos de trabajo. Lo de la puntualidad de Ryanair ya está rozando un punto enfermizo. Llegan antes que los controladores aéreos vayan a trabajar ya, ¿eh? Bueno, tampoco eso quiere decir mucho, porque en España los controladores aéreos tampoco es que trabajen mucho. Pero bueno, tiene su qué la noticia. Los micrófonos. Un portavoz del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha confirmado a EFE que la aeronave con 108 pasajeros a bordo, por si interesa, a mí no, pero bueno, puede interesar, pudo aterrizar sin problemas a la hora prevista, a las 2:45, ¿vale? 14:45 horas. Después de permanecer un buen rato sobrevolando Lleida a la espera de la llegada de los responsables de la gestión del espacio aéreo. Este portavoz ha explicado que los controladores que trabajan en Al-Ghuair inician su jornada en la torre de control un tiempo prudencial antes de la llegada o despegue de los aviones. Hombre, no mucho antes, porque ¿qué pasa? ¿Que el avión llegó antes de despegar? Porque es que también... Pero bueno... Eso normalmente menos ese día. Sí, sí. A ver, es que Ryanair llega antes a los sitios. Yo siempre llego 15 minutos antes, a veces 10 minutos antes. Lo que más eso, 15 o 20 minutos antes, a veces 5, pero... Tiene una potencia mayor que las demás compañías. Sí, sí. No. A mí me llegó a pasar en mi último viaje a Bruselas, lo digo aquí públicamente, porque se sepa. Sí, me llegó a pasar que el avión salió tarde, ¿vale? Porque hubo un retraso, teníamos no sé qué y se retrasó. Y se retrasó como 20 minutos, ¿vale? Llegamos casi un cuarto de hora antes de lo previsto. ¿Qué hizo ese piloto para llegar antes? Yo creo que se estaba... coge el atajo. Sí, creo que se estaba orinando encima o algo, porque no es normal. Luego hubo muchas turbulencias. Gente vomitó, las cosas como son. Pero llegaron antes. Da un igual que... de primera que se entrenan para... Sí, da igual que la gente llegue a medio hacer, que están deshechos, ¿no? Pero llegaron antes. O por lo menos no les importa mucho a ellos si llegaron así. Bueno, esa es una noticia así, no muy graciosa, pero bueno, curiosa como mínimo. Es igual. Ponemos un tema musical y continuamos aquí en Sueños Orgésticos. ¿Algo que decir? Porque está muy callado. Que Barcelona y Madrid están más en 506 kilómetros. ¿A cuánto? 506. Bah, qué poco. No es nada. No sé. No es nada eso. Eso, ya. Cuatro patadas. No sé, lo buscáis lo que pone. Vale. Si te interesaba por el mal sonido del programa, pues... Me preocupa bastante. Sí, 506 kilómetros. Pero el sonido no se empeora, por cada kilómetro. Te lo digo porque creo que es tu móvil, que es una caca. Pero... Pues ya sabes, regálame uno. Sí, claro. Por favor, móvil de empresa ahora también, ¿no? Claro. Bueno. Pongo un programa que yo... Digo, pongo una canción que ya estás diciendo muchas tonterías. Vale. L'Office a Gamble de Víctor Magán, un tema ahí para quitar el raperismo de hoy y poner otra cosa más nueva, pero bueno, así un tema que suena aquí, ya está. To be around ya, cause when I found ya, I thought you were the most pretty girl, and I wonder if we can meet again in the fun. I promise that I'll treat you right, but love is a gamble. Que le gusta tanto a la audiencia la banda sonora del programa, pues la vamos amortizando y eso. ¿No te parece, Estela? Totalmente de acuerdo. Sí, ya, pues ya. Un día vendré aquí y me dedicaré el programa a repetir la banda sonora durante toda la hora. Pero eso ya algún día. No sé, si gusta, pues habrá que darle a la gente lo que gusta. A la gente también. Un día de vacaciones, ¿no? También es irracional que a la gente le guste Belén Esteban. Y mira, gusta. Yo todavía no conozco a nadie que le guste. Bueno, tú porque estás en tu círculo, pero Belén Esteban se forrará porque la gente lo ve, ¿no? Todo el mundo pero dice, yo no veo esos programas, pero alguien los verá, porque si no, ¿de qué viven? Y sí, yo tampoco los veo, pero eso dice todo el mundo. Pero la gente que los ve, luego hablas con esas personas y dices, oh, es que es horrible esa persona. Yo te estoy diciendo que le caiga bien. La gente los ve para criticarla. Ah, sí, claro, pero cuando lo ven saben que le están dando dinero indirectamente. ¿No? Nah, eso es lo peor. Ah, vale. Porque yo no lo veo, ¿eh? Que conste. Yo también a veces veo Punto Pelota, un programa sobre fútbol, para que me dé náuseas, pero es un sábado diferente. Qué morboso. Sí, me da náuseas a veces, pero no sé, me da morbo verlo, es algo raro. Es la experiencia más parecida al sadomasoquismo que conozco. Tampoco es sadomasoquismo, porque no es que me duela, simplemente me da náuseas. Bueno, si quieres que te duela, dímelo. No, no, es igual. Por favor, dejemos ya de... Nah, por favor, por favor. Joder, no tenía contenido sexual. Nah, pero no sé. Yo lo veo en todas partes, entonces vamos a... Es igual, ¿no? Por favor, no, mejor no. Ay, ya no sé ni lo que digo. Es igual, es igual. Ay, bueno, que es lo que hay. No hay más, ¿eh? Bueno. Bueno, pues quería comentarte, no sé si sabes quién es Charlie Sheen, ¿eh? No te suena Charlie pues Sheen no. Tampoco. Vaya juventud. Charlie Sheen, por favor. ¿No has visto películas como Hot Shots o Hot Shots 2, ¿eh? Porque es básicamente por lo que se lo conozca. O la serie de televisión Dos Hombres y Medio. ¿No sí. te suena? ¿Vale? El moreno, el soltero, ¿vale? Sí. El que es padre, no el otro. Ya. Vale, ese es Charlie Sheen. Y se llama Charlie la serie, porque en la mayoría de las películas en las que sale Charlie Sheen no se complica mucho la vida y el personaje se llama Charlie, curiosamente, no sé, tendrá problemas de memoria. Así no se lo olvida. Sí, yo qué sé. Pero bueno, el tío está forradísimo y eso, y bueno, no es que tuviera ninguna noticia aquí, pero no sé, he visto una que la iba a imprimir, pero digo, vale, pues la comento así de pasada, porque así hablando de contenido sexual, no sé si sabías que Charlie Sheen tiene dos novias actualmente. Y no es que le ponga los cuernos a una con la otra, no. Es que viven las dos con él, ¿vale? Forman una familia, eso dice él. Y dicen que se quiere casar, Charlie Sheen, con las dos. Sí, porque... ¿Es dice, legal? No, no es... No, porque no lo haría a través de un rito oficial, o sea, un rito de ceremonia cristiana ni demás, sino un rito que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se lleva todo, pese a que... Son súper puritanos y súper reservados y tal, son súper cristianos, defensores de mil valores, pero sin embargo tienen la mayor industria porno por metro cuadrado, tienen la mayor libertad para tal, la mayor libertad para eso, está la cienciología, lo otro, y también hay pues ceremonias de gente polígama, o sea, gente que tiene muchas parejas y dices... No la voy a despreciar. Y se casan con todas. Claro, por cierto, todo, ¿no? De las dos novias, una era Natalie Kaelin, creo que es, una modelo, y Brie Olsen, una actriz porno. O sea que en la cama tampoco creo que lo pase especialmente mal, el chaval. Dice que está pasando un sueño actualmente. que espabilado, cualquiera. Pero bueno, nada. Lo comentaba así, por comentarte. Por si te interesaba la vida de Charlie Sheen, pero como no sabías quién eras, solo un personaje, pues... Ya. Yeah. No sé, ¿te interesaba o no? No, no. Interesante, pues. Y seguro que alguno lo también. Sí, la pregunta podría ser para el programa, por ejemplo, que... No sé, si a alguien le gustaría vivir la vida de Charlie Sheen. También tiene el polo más negativo y es que toma muchas drogas, pero bueno, a lo mejor para él es positivo. Yo porque sé si que las toma... tú, a ti te gustaría vivirla. Lo de tomar muchas drogas, yo no, yo soy... No, en general, la vida de ese hombre. No, por favor, no puedo decir eso en este programa porque no, vale. Me escucha gente y... No. Tengo bueno, que tener una imagen intachable y demás, eso ya luego... No, ahora no. Es igual. Bueno, por cierto, voy a poner un tema musical. ¿No te ha contestado nadie? Sí. ¿A lo de Hugo Chávez? Digo, a lo ya de Hugo Chávez. ¡Hala! ¡Hala! Qué error. Sí. Bueno, sí. A lo del mandatario. No se ha escuchado. Lo del mandatario que dijo lo de si Marte. Hubo capitalismo en Marte, sí. ¿Hay algún elemento que piensa que ha sido Zapatero? Pero si he dicho político que no sea español. Ya, y luego has dicho Chávez. No, pero no lo repitas. Ay, por favor. ¿Por qué no? Léela ya. Si es muy interesante. Entonces nada. No van a comentar más, no. Vale, el presidente. Son unos vagos. Sí, bueno, tranquila que la audiencia es la que sostiene este programa. Bueno, estoy no económicamente, aquí. Pero bueno, nos hacen compañía. El presidente venezolano Hugo Chávez ha lanzado este martes una nueva crítica contra el capitalismo, sistema económico al que ha responsabilizado de poner en riesgo la vía mundial del agua para criticar la destrucción del planeta ocasionado por el neoliberalismo. Vamos, en la línea de lo que suele hacer él, pero en plan más fantasioso, más Blade Runner, ¿sabes? No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Claro. Por eso había agua en Marte. Claro. ¿Eh? Eran restos de pantanos que había habido ahí. Y como en el capitalismo el agua es lo último que se utiliza, porque al fin y al cabo pues se sostiene básicamente a base de oro, de petróleo y demás, pero ¿agua para qué? Pues eso explicaría muchas cosas. Curioso. ¿Te imaginas en qué momento se habrá ocurrido la pregunta? ¿En qué momento se le ocurrió? Yo creo que en el baño, pero... Yo creo que cuando se levanta por la mañana. Una mezcla de cuando se levanta y va al baño. O a lo mejor lo sueña. A lo mejor lo sueña también. Ay, yo sueño con cosas raras. Hombre, pero cosas raras, pero cosas tan tontas, si las sueñas no las digas. Es así, el mundo es así. Dicen, no, es que oprimes mi libertad. No, no, pero lo que pasa es que hay cosas que no sé. Si no quieres que se rían de ti... Claro, mejor que quedar en ridículo. Pues sí, mejor, no sé, vivir tus sueños para ti un poco a veces, que... Es que Freud ha hecho mucho daño, yo lo sigo diciendo. Tienes una obsesión con ese hombre. Es que es un gran pensador, pero ha hecho mucho daño con eso. Pero le pones como problema de todo. No, de problema de... Hombre, los sueños está involucrado. Es que ahora tú vas a tu psicoanalista y le tienes que decir con cuánta gente te acuestas en tus sueños, si has matado a tu padre o cosas así, cosas de ese estilo y, no sé, da mal rollo. Y si no, hombre, pero eso más que para analizarte es para cotillar tu vida. Sí, y luego si no lo has soñado, dice que sí que lo has soñado, lo que pasa es que no te acuerdas, claro. Exacto. ¿Y cómo lo demuestras tú eso? ¿Eh? ¿Cómo demuestras lo contrario? Aquí todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Para un en algún futuro, sí. Las personas irán con una máquina al lado donde meterán un pendrive o algo de eso y se grabarán los sueños, tú no te preocupes. Sí, un casete, que a lo mejor se lo va a liar. Es lo que él no te extrañaría. Bueno, es igual. Voy a poner un último tema musical, ¿vale? De esta noche y luego ya nos vamos despidiendo lo que va siendo. Estaba dudando entre varios temas, pero recibí bastantes correos y peticiones y demás, sobre todo a mi correo personal, de que una de las canciones que pusimos la semana pasada gustó particularmente. No sé, mira, chicos, no soy de repetir, pero como a mí también me gusta, pues digo, ya, me excusa. ¿No? Sí, pues ya la pongo y la semana que viene no la repetiremos. Al fin y al cabo no me he quedado sin temas, no es como me pasaba antes con los CDs, porque tengo Spotify. Pero digo, bueno, por una semana que repitamos, total. ¿Te pagan los de Spotify? No, pago yo a Spotify. Gracias. Ya, 5 euros al mes, pero bueno, es lo que Tonight, la de Tonight I'm Fucking You de Enrique Iglesias, con Lada, Chris y demás, y la ponemos aquí, va. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Oh. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh. 'Cause I already know. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. If I had a type, then baby, it would be you. I know you're ready. If I never lied, then baby, you'll be the truth. Here's the situation, been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but Este era el último tema de esta noche, Tonight I'm Fucking You, de Enrique Iglesias con Ludacris y tal y tal. Y eso. ¿Qué tal te ha parecido la repetición? ¿Mal? ¿Bien? ¿O... Ay, me encanta esta canción. Sí, te gusta. ¿La ponemos otra vez? Venga, va. Ya rellenamos los últimos 10 minutos. No, hombre, por favor, no. No tanto, no. Abusar no es bueno. No es bueno. A mí me gusta mucho también, la verdad. No la voy a negar, porque si no, por mucho que me lo pida la gente, pues a veces soy cruel y no repito las cosas. No pasa nada. Tampoco es crueldad. Es que ya que no cobro, pues hago lo que quiero en mi programa. ¿Qué menos? Sí, ya que hago un poco el esfuerzo y eso, pues... Ya. Hombre, sí, en tu derecho estás. Eso está. Y luego que no me escucha nadie, claro, es lo que pasa. Nah, que es broma. Bueno, el caso es que igualmente tenemos estos minutos así más o menos libres porque Marco no podrá colaborar con nosotros esta semana. Sí, a lo mejor está con Eva. ¿Tiene algún problema? No tiene ningún problema. Me ha dicho que está por ahí, que ha salido. No sabe bien dónde está, seguramente. Puede que lo que esté. Te digo, a lo mejor ha quedado con Eva. Ah, no me había escuchado. Porque no me ha mandado ningún correo. Puede ser. La verdad es que lo veo poco probable. Yo creo que está por ahí, por Sardañola o algo. Se ha perdido, ¿no? Sí, se ha ido al lado. Pero bueno, no lo sé, puede ser. Puede que lo haya secuestrado alguna mafia rusa para extraer los órganos. No creo tampoco. Pero bueno, ya la semana que viene, si acaso, hablaremos con él. Si no, pues nos buscaremos otro colaborador de... Total, como va a haber un colaborador nuevo ahora... Renovación. Sí. Oye, a mí no me echarán, ¿verdad? Hombre, si es que si le faltan órganos esenciales para hablar, pues no puedes seguir en el programa, aunque sea una crueldad. Una cosa es admitir a la gente con sus cosas y otra es sin lengua, por ejemplo. No. Sería difícil. Es un requisito, sí. Es un requisito, básicamente para entendernos. Porque si fuera tele todavía podría hacer mímica y demás, pero aquí es un poco más complicado. Ya. Y bueno, ya que estaba, pues aprovechaba para comentar una noticia que ya que la imprimí o no, ya que me he gastado el dinero ahí en la tinta, muy brevemente, antes de finalizar el programa. Claro, que tú usas papel. Sí, yo uso papel. Oye, que a lo largo de toda la temporada puede ser que me gaste 20 euros en tinta solo para la radio, ¿eh? Claro, que como ya estoy viendo aquí en el ordenador, pues como, bueno. Pero lista. Claro, que tú te lo llevas en papel. Ya, sí. Me lo llevo en papel, aunque tengo el ordenador aquí al lado, pero es que... Pero si no te organizas con la música como para organizarte con noticias. Por favor, me organizo. Bueno. ¿Tú ves que hay algún problema? Porque... Ninguno. Ah, perdone usted. Por favor, dudar de mi profesionalidad y de lo que sea. Pues ahora por lista voy a poner Tata Golosa, anda. No. Sí. Apadrina un jamón. No te lo digo a ti, a Estela. ¿Tata golosa? No, no. Apadrina un jamón, tata golosa. Nah, ya tiene un par. Ella, ¿para qué más? Una pequeña empresa ubicada en la comarca granadina de la Alpujarra, que a mí me suena, es conocida como mínimo, ofrece la posibilidad de apadrinar jamones a través de internet y conocer así de primera mano su producción. Esta particular iniciativa, ideada por Jamones Abucharra, que el nombre ya también, pues, no sé. Engancha. Sí, tiene el gancho comercial. Es gracioso. Que yo no me meto con nadie, pero no sé, bueno, menos con casi todos los colectivos con los que te ya nos hemos metido. Te metes con mucha gente. Pero no sé. ¿No te denunciaron casi te denunciaron una vez? No, qué va. Jamones Abucharra. Y disponible en la página jamones2.0.com, con todo con letras. Cuenta ya con cerca de un centenar de padrinos de toda España. Cualquier persona podrá conocer el proceso de curación de su jamón, que dura unos 18 meses, desde que entra en el secadero hasta que se convierte en gran reserva. Es algo que a la gente le importa, ¿eh? Hoy en día ya no importa comerse el jamón. Lo que le importa a la gente es lo que ese jamón está viviendo, sufriendo, pasando, antes de que te lo den. Explican, para llevar a cabo el apadrinamiento, que es un proceso gratuito y que no lleva ningún tipo de compromiso posterior de compra, o sea, es una tontería que han inventado para pasar el rato, es broma. Bueno, a lo mejor la gente deja de comer jamón porque no sabe dónde ha estado. Sí, o a lo mejor... Hay gente muy tiquismiquis. O a lo mejor dejan de comer jamón porque se encariñan, claro, es que es como tú cuando apadrinas a un niño luego no te lo comes. O sea... Ni aunque no lo apadrines. Normalmente. Bueno, también, pero eso ya va a gustos. Pero era por poner el ejemplo. Vale, ya sé lo que comes tú. Sí, tres niños por la mañana. Chupaita. Por eso está el España como está, que falta gente. Bueno, es igual. Para llevar a cabo el apadrinamiento, que es un proceso gratuito que no conlleva ningún tipo de compromiso posterior de compra, tan solo es necesario acceder a la página web de esta gente. A partir de ese momento el interesado tendrá una cartilla donde se precisa el nombre de su jamón ahijado, porque tiene nombre, claro. Tiene todo, nombre. Todo ahijado tiene que tener su nombre, como cada hijo. Claro, ¿y cómo le pondría? Tú le pones nombre a un jamón y luego, ¿cómo te lo comes? No sé. Me no recuerda sé. Al capítulo de Los Simpsons que Homer compra una langosta. Sí, sí. Para que veas que Los Simpsons no son tan absurdos, ¿eh? A veces. Ya. El lote y la... Y eso es tener una mascota, que eso es más normal, aunque sea una langosta, que no es poco... Sí, vale. Aunque la pretensión es comértelo, claro, tener mascotas te encariñas. Pues con esto tiene que pasar algo más fuerte incluso, ¿no? Claro. Porque es tu hijo, adoptivo, pero... El lote y la fecha de entrada y salida, el tiempo que comienza a reciclar, etcétera, etcétera. Tiene que indicar. Dadas las limitaciones que tiene esta pequeña empresa, menos mal, porque si no, imagínate, todo el mundo con... ¿Cómo se llama tu jamón? En las reuniones, ¿sabes? El número de apadrinamientos está limitado por diferentes campañas. La primera de ellas tuvo lugar en junio de 2010, ya pasó. Y la siguiente, pues, este año. Pese a todo, Cara asegura que Cara, que es el tío responsable de esto, asegura, porque se llama así de apellido, asegura que la lista de espera es increíble, puesto que este curioso método, que ella misma se toma con humor y como un juego, crea una gran vinculación, ¿ves? Pero al final es que la gente no se lo va a querer comer, pero bueno. Son temas de conversación. Sí, ya en una fiesta ahí hablando, no sé. Ah, pues sí, a mi jamón le ha pasado esto. Sí, una fiesta esta de los padres. Sí, pues he llevado este verano a un campamento, ¿sabes? A mi jamón. Y se la pasa muy bien. Ha estado ahí rodeado de cerdos y tal. Muy bien. En su salsa. Una experiencia nueva. En su barro. En sus cosas. Pero bueno, es igual. Ole. Bueno, se nos va el tiempo del programa. Simplemente decir que la semana que viene volvemos. Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, moncadaradio.com, todo eso que sabéis, que subiremos el programa a la página www.orgiásticos.com y poco más. Estela, por cierto, ¿han comentado algo que se pueda decir muy brevemente? No. No, pues vale, perfecto. No, no es nada que haya que comentar. Vale, vale. Podrías haber dicho no, que así parece que es que hay cosas, pero hay cosas que son muy largas, ¿eh? ¿Qué es lo que te he dicho? Todo. Vale. Hay cosas como comentar entonces, pero son largas. Sí, pero que no queda tiempo y que no son... O que son muy absurdas. No son fáciles de comentar. Que sí, que son chorradas. Que te queda un minuto. Que sí. Que vamos, no me metas prisa, por favor. Bueno, eso, que Sueños Orgiásticos vuelve la semana que viene, miércoles 30 de marzo, en aquí, Moncada Radio, como siempre, hasta que haya otra cosa mejor. www.orgiásticos.com y que vaya todo muy bien. Buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches, Estela.